Feliz Navidad. Yo solo quiero felicidades, yo solo quiero felicidades y que reine el amor. Yo solo quiero tengamos fiestas, yo solo quiero felicidades, yo solo quiero felicidades y que reine el amor. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. ¡Uy! Y feliz Navidad, mi gente. Mucha, pero mucha bendición para todos, ¿eh? En el de salsa. USA. Yo solo quiero tengamos fiestas. Yo solo quiero felicidades, yo solo quiero felicidades y que reine el amor. Yo solo quiero tengamos fiestas, yo solo quiero felicidades, yo solo quiero felicidades y que reine el amor. Feliz Navidad. Deseo mucha felicidad para este año que viene y se va. Llegaron las fiestas, feliz Navidad. Que reine la alegría, que reine el amor, mucha paz hay en tu corazón. Llegaron las fiestas, feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Un abrazo, un año más que se va. Gracias al Creador, muchas gracias. Gracias, gracias, yo a ti te doy. ¡Puro sabor, eh! ¡Y feliz Navidad, mi gente! ¡Dios me lo bendiga! ¡Uy! ¡Ahí! ¡Puro sabor, eh! Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, mi gente, feliz Navidad y un abrazo y felicidad para todos. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz.